across the rows of hair. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. You got my price, which I sell, that is mine. Think money rules when all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life. Hola queridas, muy buenas noches, muy buenas tardes. Un abrazo para todas las que nos sintonizan acá en el 8 de Discos en la Radio Humedales, desde los más diversos territorios desde donde nos acompañan esta tarde. Nosotras estamos acá con DJ Mercuria en el estudio Edelmira Carrillo Paz para compartir nuevamente con ustedes un disco de vinilo, una obra hecha minuciosamente, sensiblemente, inteligentemente por alguna de las más grandes compositoras y artistas que componen la historia no muy contada de la música que han hecho las mujeres. Hoy es el turno de la canción de protesta, la canción de protesta, de resistencia, de memoria histórica que llevó adelante, que construyó y que ofrendó para la lucha la gran Tracy Chapman. Tracy Chapman, una ariana que nació el 30 de marzo de 1964 en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Al igual que muchas de las genias que hemos visitado en el 8 de Discos, Tracy Chapman también es de origen bautista de origen evangélico y en estos espacios de espiritualidad y resistencia, pudo también desarrollar su canto y desarrollar su gusto por la contemplación y la admiración del canto, particularmente de las iglesias de resistencia afroamericana de la época. Es también una historia donde vamos a encontrar la dualidad entre la pobreza, por una parte, material, de la propia de la violencia estructural, y por otro lado, la riqueza desde el punto de vista de la sensibilidad que tuvo Tracy Chapman para construir el imaginario de su música política, que jugó un papel muy importante también en la resistencia afroamericana. Tracy empezó, al igual que las otras genias que hemos visitado, muy temprano a demostrar su afinidad y su pasión por la música. Esto hizo que su madre, en su tercer cumpleaños y con bastantes esfuerzos de por medio, le regalara su primer instrumento musical, un ukelele. Luego, a los 10 años, pasó a la guitarra. Pero ya desde los 8, Tracy componía melodías y componía sus primeras canciones. En alguna entrevista, ella reconoce a su hermana mayor, un poco mayor que ella, quien la motivó siempre a seguir y escuchó las canciones que, para el gusto posterior de Tracy Chapman, no eran tan buenas, pero reconocía la paciencia y la devoción con que su hermana mayor la escuchaba y la apoyaba en todo momento. Ella misma reconocía dentro de sus referencias también la música soul que creció escuchando y que tenían un fuerte contenido social. Autores como Stevie Wonder, Harold Melvin, Marvin Gaye y Bobby Womack son algunas de las referencias que tuvo la pequeña Tracy Chapman, que además fue apoyada por un programa que la becó para poder terminar sus estudios secundarios en uno de los mejores institutos de Boston. Después de terminar, se matriculó en Antropología y Estudios Africanos en la Universidad de Tufts, en Medford, Massachusetts. Es ahí, en la vida universitaria de Tracy, donde empiezan a surgir varias de las joyas que se le deben en la música de protesta, en la música folk, reggae y también rock, que desarrolla a lo largo de su carrera, que actualmente tiene 8 discos. El disco que escucharemos hoy es de 1989 y es el segundo disco de su carrera, Crossroads. La canción que escuchábamos al inicio lleva este nombre también. Ahora vamos a escuchar Bridges y Freedom Now. All the bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you find you walking long, long, long, long line. Oh baby, I never meant to hurt you. Stand the best intentions, still you don't make things right. Oh my God, say fine. Like my past, they think they own me. Dreams in dark corners, they surround me. I cry, I cry. Let me take this time to set the record straight. Let me take this time to take it all back. Let me take this time to tell you how I felt. Let me take this time to try and make it right. all the bridges that you burn. Come back one day to haunt you. One day you'll find you walking. No, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bridges that you burn, come back one day to haunt you. One day you'll find you walking. No, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bridges that you burn, come back one day to haunt you. One day you find you walking. Long, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Come the day, oh, I say, give the man release. Oh, go on and set your conscience free. Right the wrongs you made. Oh, even a fool can have his day. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Free our bodies, free our minds. Hearts. Freedom for everyone, freedom now. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free. Let us all be. Let us all be free. Let us all be. Let us all be free. Bueno, entonces seguimos con el Crossroads y estamos revisando algo de la carrera de Tracy Chapman, una cantora política que, como comentábamos hace un rato, empezó a escribir varios de sus grandes éxitos precisamente mientras era una estudiante, y mientras era una estudiante empieza también a tocar, a hacerse visible con su música, tocando en los bares, tocando en las calles, en las plazas, en las esquinas más concurridas de la ciudad, en los pequeños cafés. Recién en 1987, Tracy Chapman entra por primera vez a un estudio de grabación profesional. Una participación que fue fundamental en su carrera y en el hecho de que se hiciera mundialmente conocida fue la participación en los 70 años de Mandela, que fue un 11 de junio de 1988, cuando Nelson Mandela llevaba injustamente confinado, encerrado, más de 26 años por su lucha contra el apartheid sudafricano. Este fue un concierto que se organizó para exigir la libertad de Mandela, y Tracy, a pesar de ser desconocida, fue invitada al evento. Cuando era el turno de Stevie Wonder de salir al escenario, Stevie tuvo un problema técnico, lo que hizo que Tracy tuviera que salir inesperadamente, mucho más rápido, en otro tiempo de lo que ella había pronosticado, cosa que después agradeció porque no le dio ni tiempo de ponerse nerviosa. Esta actuación fue muy bien acogida, fue muy emocionante para el público que la escuchó y la hizo saltar inmediatamente a una fama mundial. En sus propias palabras, ella dijo: significó mucho para mí participar en el concierto por la libertad de Nelson Mandela y prestar mi voz para pedir el final del apartheid y la puesta en libertad de Nelson Mandela. El sentimiento primordial ese día fue de respeto. Nelson Mandela es uno de mis héroes y tener la oportunidad de apoyarlo fue un gran honor. Subirme al escenario fue intimidante por muchas razones y me preocupaba que las circunstancias me abrumaran. Afortunadamente, me avisaron que tenía que salir al escenario con muy poco tiempo de antelación, así que no tuve ocasión de pararme a pensar. Mis recuerdos de aquel día y lo que aprecio cuando veo la grabación son dos cosas muy distintas. Desde mi perspectiva en el escenario, recuerdo el enorme mar de gente que me estaba escuchando. Me sentía muy agradecida por aquel cálido recibimiento. Fue una experiencia inolvidable. Vamos a escuchar ahora Material World y Be Careful With My Heart. Material world, don't see the links of chain binding love. Our own ancestors, our hungry ghosts, closets so full of bones, they won't close. Colored up word mobility, but you've been sold down the river. It's another form of slavery. The whole man-made white world is your master. You and your fancy material world, creating your own image, the supreme God. Your Virgin Mary, your Holy Ghost, claim to be pure of heart, hands that are stained with blood. Upward mobility, but a human soul down the river. There's another form of slavery, and the whole man-made white world is your master. You and your fancy material world, don't see the links of chain binding love. Our own ancestors, our hungry ghost, closets are full of bones, they won't close. Colored up word mobility, but you've been sold down the river. There's another form of slavery, and the whole man-made white world is your master. When you're fancy material, see the links of chain binding. You and your fancy material world, they'll see the links of chain binding. You and your fancy material world, don't see the links of chain binding. Ways. You and your honey lips, you and all the sweet things that they say. You and your wild, wild ways, one day you just up and walked away. Oh, you left me hurting, but I can't forgive you for that now. You taught me something, something took me half my life to learn. When you give all yourself away, just tell them to be careful of your heart. Be careful of my heart, heart. Careful of this heart of mine. Be careful of my heart, heart. It just might break and send some splinters by. Be careful of my heart, heart. Be careful. You, you, you, you, took my love, thought you took it all. You took my love, and now you're gone. I'm not breaking down, and I'm not falling apart. I just lost a little faith when you broke my heart. Given a chance, I might try it again. It all this time, I'd save a little love for myself, enough for my heart to mend. A little love for myself, so one day I just might love again. Some sweet smile might turn my head. One day I just might pour myself away. One day, one day. One day, torna y retorna la belleza hecha música. Estás escuchando 8 de discos en Radio Humedales. Tracy Chapman, comentábamos con Mercuria, es profunda, tiene una cierta melancolía su canto y lo simple también de su guitarra en conjunto con la profunda y dulce voz, la calma que transmite, la calma con la que siempre además se las arregló para cantar de cuestiones que son políticas. Incluso en algunas de sus canciones más famosas, que son consideradas canciones de amor, como la mítica Fast Car, en realidad ella está hablando de Fast Car, de un auto rápido en el que también escapar de una realidad violenta para encontrar eso que ella define algo de pertenencia, un sentimiento de pertenencia. Tracy Chapman participó de otros conciertos políticos, también trabajó con Amnistía Internacional y participó de conciertos que organizó a fines de los 80 Amnistía, que fueron para promover y concientizar acerca de los derechos humanos. Aquí en Sudamérica también se realizaron estos conciertos, en Brasil, Sao Paulo, en Mendoza, Argentina, y en Chile, desafortunadamente, las autoridades del régimen de la dictadura cívico-militar de Pinochet, lo impidieron. Fue, en realidad, hacia los últimos días de la dictadura en donde este concierto fue negado para Chile. Sin embargo, Tracy Chapman dice que no se considera activista. En sus palabras dice, no me veo como una activista, pero sí estoy en una posición única que me da la oportunidad de usar mi posición pública para ayudar a llamar la atención sobre cosas que me importan y que creo que pueden importar a otras personas. Puedo usar la música como una forma de activismo, pero no me considero a mí misma como una activista. Bueno, hay ahí un dilema, tal vez una contradicción, y lo podemos encontrar en el insistente contenido político de sus canciones, como por ejemplo la que viene ahora, Sub City, que es un relato y un retrato de la pobreza y de la marginalidad en la que viven cientos y miles de personas sin que el gobierno, dice Tracy Chapman, se haga cargo de lo que le corresponde. Vamos entonces a escuchar a Tracy Chapman cantando Sub City y después, como una buena Marte, Sol, Mercurio y Júpiter en Aries, canta Born to Fight, nacida para pelear. Say it doesn't exist. No one would like to admit that there is a city underground. People live off the waste and decay, off the disguise of their fellow man. Life is hard. Can't receive any government relief. Won't you please, please give the president my honest regards for this regarding me. There's too much crime in these streets. My sentiments exactly. Government and big business hold the purse strings. When I worked the back ends. I'm at the mercy of the world. Guess I'm lucky to be alive. Just hearing some say life is hard. We can't receive any government. Mr. President, my honest regards for this regarding me. They say we're falling through the cracks. They say the system works, but we won't let it help. Guess they never stop to think we might just want handouts. Way to make an honest living, living. Here in Sub City, life is hard. We can't deceive any government really. I like to feel. Please give the president my honest regards for this regard. I do deserve it. Can my trust in God work every day of my life? Thought I had some guarantees. That's what I thought. Yes, that's what I thought. Here in Sub City, life is hard. We can't receive any government. Dear Mr. President, my honest regards for this regarding me. Last night I had another restless sleep, wondering what tomorrow might bring. Last night I dreamed of whole good light shining down on me. I screamed myself away, that I must be dying. But I must be dying. Just hearing Sub City, life is hard. We can't receive any government really. I like to give Mr. President my honest regards. Thank you. the sail. I was gonna fight, said I ain't been knocked down yet. There ain't no man. Entonces ahí pasaba Born to Fight, Marte, Sol, Mercurio, Júpiter, en Aries. Preguntaban por interno cuántos planetas son. Son 4 planetas en Aries. Así que de ahí lo guerrera y su sensibilidad, su profundidad, esa de la que también estuvimos hablando, que nos emociona, que nos enamora, que ha sido el soundtrack probablemente de varios amores lésbicos que podrían hoy día mismo estarnos sintonizando. Bueno, les cuento que ya que estamos hablando de astrología, la compañera también tiene un súper gran trígono de agua entre Escorpio, Piscis y Cáncer. De ahí sus aguas, las profundas, las contenedoras y las volcánicas también. Su vida amorosa, a propósito, bueno, Tracy Chapman ha sido más bien discreta, no ha sido muy explícita en hablar, por ejemplo, de su lesbianismo. Sin embargo, no ha tenido tampoco ningún problema con ocultarlo. Ella, tal como se sabe públicamente, tuvo una relación con Alice Walker y más tarde con la guionista de la famosa y mítica serie lésbica The L Word. Fue entonces pareja de estas dos mujeres que se le conocen más públicamente. No se sabe si sigue a la fecha con alguna de las dos. Alice Walker, para quienes no la conocen, es una escritora afroamericana feminista que escribió la obra en 1983, El color púrpura, que luego se convirtió en una película de Steven Spielberg y que fue muy famosa también, muy conocida, ¿no? Bueno, Alice Walker, en el 15 de diciembre del 2006, dijo públicamente, confirmó las sospechas y todos los mitos que habían en torno a esta relación. Y ella lo confirmó en el 2006 diciendo en una entrevista que esta fue una relación fantástica, amorosa y maravillosa. Yo la disfruté mucho. Estaba totalmente enamorada de ella. Pero cómo no, DJ Mercuria. Pero era un asunto únicamente nuestro y de nadie más, dijo Alice Walker. Bueno, la compañera es más bien hermética. Además, ha declarado hace poco que no le gustan las redes sociales, no le gusta estar bajo la mirada pública. Así que nos tendremos que limitar a conocerla, navegar y naufragar en ella, como dice la Peri Rossi, a través de su música. Vamos a escuchar ahora A Hundred Years y This Time. Here I am thinking someday we make this a long time thing. sure I'm vulnerable. This time I won't give in first. This time I will hold out with my love. This time I will not be hurt. Gonna love myself more than anyone else. Gonna treat me right. Gonna make you say that you love me first. You'll be the one with the most to lose tonight. Gonna keep my heart locked safe inside this time. I'm gonna be my own best friend this time. I'm gonna be the one to win your love, your affection, to hide my fear of rejection this time. This time gonna love myself more than anyone else. Gonna treat me right. Gonna make you say that you love me first. You'll be the one with the most to lose tonight. Gonna keep my heart locked safe inside this time. I'm gonna be my own best friend this time. I'm gonna be the one Bueno, queridas, ahí pasaban entonces A Hundred Years y This Time. Y con esto ya empezamos a despedirnos de esta nueva edición del 8 de discos. Quisimos dejar una última cancioncita al final porque es una canción especial por razones políticas feministas. Estoy refiriéndome a la última canción del disco Crossroads que se llama All That You Have Is Your Soul, que significa todo lo que tienes es tu alma. Esta canción es especial porque es un poema realmente en donde Kate Millett usa algunas de sus versos para ponerlo como epígrafe en el libro Viaje al Manicomio, que es un retrato de la Kate Millett, la connotada escritora y artista feminista radical estadounidense, de las más influyentes en la política feminista, en el pensamiento feminista, escritora del Contrato Sexual, entre otras obras. Y bueno, la brillante Kate Millett tuvo una historia también laberíntica en cuanto a su salud mental. Pasó por procesos de manicomialización y en distintas oportunidades estuvo confinada en el manicomio. Ella problematiza esa historia, la retrata con toda la fuerza y la crudeza también que es propia de una experiencia como esta. Habla también de la importancia del cuidado colectivo, de cómo resistimos a la psiquiatría y de cómo autogestionamos también nuestros espacios de locura. Al empezar esta obra autobiográfica súper sensible y generosa, tan generosa como también a veces desgarradora, encontramos un pedacito, un epígrafe de esta canción que dice Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of light. 'Cause all that you have is your soul. Que dice, hambrienta solo por justicia. Hambrienta solo por un mundo de luz. Porque todo lo que tú tienes es tu alma. Todo lo que tú tienes es a ti misma. Así nos despedimos con DJ Mercuria. Les mandamos un abrazo enorme y las invitamos a quedarse en la sintonía de la Radio Humedales, a contarle a una amiga que existe este programa nostálgico de la belleza del arte de las mujeres plasmada y escrita microscópicamente en discos de vinilos. Que estén muy bien. Cariños. Chau, chau. Oh, my mama told me, 'cause she said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She said don't give a say your soul away, 'cause all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for the truth. 'Cause all that you have is your soul. I was a pretty young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man, he stole my heart away. Gave his love, but what a high price it paid. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. Why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do. Thought I made something could be mine forever. Another hard way, one can't possess another. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. I thought I could find a way. Be the system, make a deal and have no debts to pay. Take it all. I take it all, I'd run away. Leave myself first class and first rate. 'Cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. Here I am, I'm waiting for a better day. A second chance, a little luck to come my way. Hope to dream, I hope that I can sleep again. Awaken a world with a clear conscience and clean hands. 'Cause all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. all my mama told me. Cause she said she learned the hard way. Say she wanna spare the children. She say don't give a say your soul away, cause all that you have is your soul. All that you have. All that you have. All that you have is your soul. Escuchaste 8 de discos en Radio Humedales. Escuchaste la obra de mujeres que revolucionaron el mundo de la música con su arte comprometido. Escuchamos sus creaciones en un disco de vinilo. Cuéntale a una amiga. Comenta, descarga, comparte. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 8 de la tarde en tu radio lesbiana favorita. www.radiohumedales.org. Something deep down in my soul said, cry.